Sí. No sé si la portavoz del Grupo Socialista me distingue a mí, empleando toda la exposición que hace después de la defensa de la moción. No sé si agradecérselo o simplemente, no sé si es que es todo lo contrario, porque aquí incluso se han dicho cosas bastante gordillas en contra de la gestión que el Partido Socialista puede tener en el reciente pasado, ¿no? De todas maneras, yo lo que planteo es que a mí no me cabe la menor duda de que por parte de la pertenencia que se pueda tener en cualquier ámbito industrial va a ser mucho más beneficioso económicamente que por el hecho de compartir el concepto de la artesanía, ¿no? Casi con toda seguridad. Yo lo que apuntaba era de que esa situación se despejara para que en lo posible no erráramos, ¿no? Yo creo que de cualquier manera, y la apuesta se hace ya a priori, ¿no? Nada más que por pertenecer a la mesa, creemos que es beneficioso porque se pueden plantear cuestiones de interés para Ubrique, ¿no? La única duda que podía tener, si es que hay duda, que no es tampoco ningún perjuicio, es sencillamente delimitar. Si pudiéramos seguir recibiendo, si es que lo vamos a recibir, digo por la situación de crisis, vamos, no por otro motivo, porque de hecho si se han recibido se siguen recibiendo ayudas, ¿no? Desde ese carácter industrial, aparte del que podíamos obtener por el carácter artesanal, ¿no? Eso es lo que yo sigo planteando, es decir, que si podíamos tener dos tetas, pues mira, qué bien, ¿no? Si es posible mantenerla. Muchas gracias.